Estos son los titulares del jueves 4 de abril. Continúa la búsqueda de supervivientes al terremoto de Taiwán. Los daños por los combates a la infraestructura clave de la Franja de Gaza superan los 18.000 millones de dólares. Japón y Estados Unidos revisarán conjuntamente el marco de control de sus fuerzas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Las autoridades de Taiwán dieron a conocer que el terremoto del miércoles por la mañana tuvo un saldo de al menos 9 personas muertas y más de 1.000 heridas. Actualmente dirigen un operativo urgente de búsqueda y rescate. Los peores efectos del terremoto de magnitud 7,2 se observaron en el condado de Hualien, este de Taiwán. Un canal de televisión local informó del rescate de más de 20 personas de un edificio derrumbado en la ciudad de Hualien. Señaló que también se encontró a una persona muerta. Un socorrista comentó que la planta baja y el primer piso del edificio habían sufrido graves daños, lo que dificultó el trabajo. Al terremoto le siguieron otros temblores. Los rescatistas están inspeccionando el interior de los edificios en busca de personas atrapadas. Según medios locales, los deslizamientos de tierra bloquearon algunas carreteras y vías férreas en zonas montañosas. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, declaró que el gobierno debe garantizar que se difunde información precisa y agregó: las Fuerzas Armadas brindarán asistencia. Los gobiernos central y locales cooperarán para minimizar el impacto del desastre. Taiwán recibió ofertas de ayuda de distintas partes del mundo, incluido Japón. El primer ministro nipón, Kishida Fumio, aseguró que su país está dispuesto a brindar el apoyo necesario. El Banco Mundial y la ONU, en investigaciones que han estado realizando sobre el impacto de los combates en la Franja de Gaza, calculan que el costo de los daños a la infraestructura clave se sitúa en más de 18.000 millones de dólares. Un informe de ambas instituciones, publicado el martes, evaluó las consecuencias de la lucha entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hamas hasta finales de enero. Señala que la vivienda representa el 72% de los costos y que tomará años retirar los escombros. Descubrió que el 84% de las instituciones sanitarias están dañadas o destruidas y que toda la población sufre una grave inseguridad alimentaria y desnutrición. Los residentes han visto cómo algunas de las personas que envían para ayudarlos deciden detener sus actividades. El grupo de asistencia World Central Kitchen, con sede en Estados Unidos, las suspendió a causa de la muerte de 7 de sus miembros en un ataque aéreo israelí. El fundador del grupo, el español José Andrés, dijo el miércoles: «Nos atacaron deliberadamente y sin parar hasta que todos murieron en este convoy». ANERA, otro grupo con sede en Estados Unidos, ha hecho una pausa en sus actividades, argumentando que ya no es factible entregar la ayuda de manera segura. Funcionarios de la ONU han suspendido las actividades nocturnas en la franja para poder reevaluar la seguridad. Entretanto, un miembro japonés de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, expresó su conmoción e indignación por la muerte de personal de una organización internacional sin fines de lucro a causa de un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza. Seita Akihiro, jefe de la División de Atención Médica de la agencia, hizo declaraciones a nuestra emisora por Internet desde Rafa, en el sur del territorio. El martes, un ataque aéreo terminó con la vida de 7 miembros de World Central Kitchen, como hemos informado. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitió que las fuerzas israelíes habían llevado a cabo el ataque. Dijo que no fue intencional y que se tomarán medidas para evitar que se repitan tales hechos. En la entrevista, el mismo martes, Seita señaló que los grupos de apoyo y las organizaciones de la ONU obtienen permiso de Israel cuando se desplazan por áreas cercanas a las zonas de combate en Gaza, y manifestó: «Ha sucedido lo que no debería suceder. Estoy conmocionado e indignado». También explicó la desoladora situación en Gaza, donde en los refugios tan solo hay un baño por cada 800 personas y una ducha por cada 3.000. Afirmó que las condiciones sanitarias son tan malas que muchos sufren de hepatitis, diarrea y enfermedades respiratorias. Destacó la grave escasez de alimentos y de medicinas, tales como antibióticos, para tratar a los niños. Zeita abogó por un alto el fuego humanitario inmediato para mejorar la situación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, planea someter a revisión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el marco de mando y control de las fuerzas de autodefensa japonesas y del ejército estadounidense apostado en territorio nipón. El objetivo de la revisión es permitir que su cooperación sea más fluida. Kishida tiene previsto reunirse con Biden la próxima semana durante una visita oficial a Estados Unidos. Se piensa que los líderes acordarán que ambos países promoverán la cooperación estratégica como socios globales en vista de la creciente complejidad de los problemas mundiales. También se piensa que reconocerán que la defensa y la seguridad son factores clave para esa cooperación. Previsiblemente, Kishida y Biden acordarán establecer un sistema que permita reparar barcos de la Armada estadounidense en Japón y fortalecer la cooperación, el desarrollo y la producción de equipamiento de defensa. Y en deportes, el titular de la Comisión de Béisbol Profesional japonés, Sakakibara Sadayuki, dio a conocer que la sede inaugural de la temporada de las Grandes Ligas estadounidenses, MLB, de 2025, se realizará en Japón. Sakakibara dijo el miércoles a los medios de comunicación que la MLB había decidido realizar la serie inaugural del próximo año, el 19 y el 20 de marzo, en Japón, como parte de sus esfuerzos para promover el béisbol a escala mundial. Agregó que aún no se decide qué equipos participarán ni los estadios donde serán los partidos. Fuentes cercanas señalan que los Dodgers son candidatos, la superestrella japonesa Otani Shohei y el lanzador también japonés Yamamoto Yoshinobu forman parte de ese equipo. Los medios de comunicación estadounidenses han informado que tanto a los Dodgers como a los Cubs de Chicago les habían comunicado de manera privada que eran seleccionados para inaugurar la temporada 2025 en el estadio Tokyo Dome. De jugarse la serie en Tokio, sería la primera vez que se llevan a cabo partidos oficiales de la MLB en Japón desde marzo de 2019. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.